Fuera la danza de una rumba entre casas, corazón y tambores de Boriquén. En el barrio hay alegría, se escucha desde la esquina. El lechón en la cocina y la risa en la bahía. Desde el alba hasta el día, la bomba no se detiene. Y el coqui cuando interviene, canta con plena sincera. Esta fiesta es verdadera y la tierra lo sostiene. Hay banderas en los techos, los vecinos ya llegaron. Con panderos que marcaron los caminos más derechos. Los colores están hechos de la tierra y del sudor. Y en cada abrazo hay sabor a café y pulpante en calientes. Aquí el alma está presente y se canta con honor. Hay banderas en los techos, goce en la piel. Baila la calle con ron y laurel. Plena que suena, bomba sin fin. Una vejez se prende la cuadra con ritmo sutil. Aquí está arroz con lechón. De cada esquina hay celebración. Niños corriendo, viejos en sol. Así es la vida en mi región. Barrio está encendido, barrio en gasón y frío, pero el fuego está en la olla y la música en el río. Las doñas bailando en fila, los panas con gasolina, reggaetón con tres maracas y dos palos de vainilla. Sigue el ritmo, no lo pares, esto es puro perreo calle. Puerto Rico es el desfile que te sube sin detalle. El amor nació en la fiesta, junto al fuego y al tambor. Y el barrio guarda promesas, entre risas y sabor. Tus ojitos brillan más, bajo luces de papel. Y bailamos hasta el alba, al compás del aguinaldo fiel. Plena ola, veas en los techos, los vecinos ya llegaron. Con panderos que marcaron los caminos más derechos. Los colores están hechos de la tierra y del sudor. De la tierra y del sudor. En cada brazo hay sabor, a café en lo que hay. Con ron y laurel, Lex baila la calle con ron y laurel. Plena que suena, bomba sin fin. Una vejez se prende la cuadra con ritmo sutil. Quizá lechón. En cada esquina hay celebración. Niños corriendo, viejos en sol. Vamos a la vida en mi región. A Puerto Rico vive en el corazón. En el barrio con su música y bandera, con su gente que sincera me ha cantado y bendecido. Que se escuche el son nacido de la tierra y tradición. Que retumbe el corazón y que nunca se nos borre la memoria que socorre nuestra bella vida.